Yo soy culpable del más grande engaño. Soy el único testigo que existe. Sentí dolor que me dijo llorando. Gracias por todo el daño que me hiciste. Ayúdame a vivir la vida. Dios, ayúdame a buscar la felicidad que todavía no la he podido encontrar. Es a tu lado que la quiero. Vuelve, mi amor. Ay, ve. Yo pude decirte que con otra te engañaba. Preferí callarlo por el temor de perderte. Yo lo tenía todo, pero ahora no tengo nada. Yo soy el culpable que haya cambiado mi suerte. Por mi culpa fue que yo perdí su amor. Por mi culpa ahora me toca sufrir, soy culpable. Soy un rompecorazón. Si la amaba, porque no le correspondí. Para Jimmy Blanco, Elmer López, Jesús y Jorge, el Cisne. Quisiera perderte. Y en la distancia te estoy adorando. Quiero tenerte a mi lado por siempre. Tú eres lo más lindo que yo he tenido. Eres el ser que me ayuda. Confianza conmigo, si yo nací para serte feliz. ¿Cuánto daría yo por comenzar de nuevo y habitar aunque sea un minuto de tu vida? Que si convertiré en verdad aquellas mentiras, la que tanto daño te hicieron. Por mi culpa fue que yo perdí su amor. Por mi culpa ahora me toca sufrir, soy culpable. Soy un rompecorazón. Si la amaba, porque no le correspondí. Por mi culpa fue que yo perdí su amor. Por mi culpa ahora me toca sufrir, soy culpable. Soy un rompecorazón. Si la amaba, porque no le correspondí.